Thank you. levanto a la gallinita oigo cantar. Y si no derriba su gallinero me gusta entrar. Todas se alborotan y alegres cantan su coco guá. Todas menos una que callada siempre está. Cuando era pequeña su mamá se fue y ella muy solita se quedó. Esta cancioncita no pudo aprender, de tristeza llora en su rincón. Coco guagua, coco guagua, coco coco guá. Coco guagua, coco guagua, coco coco guá. Y todas las demás ya cantando están. A la gallinita pronto quieren enseñar. Y su cancioncita le repiten sin cesar. Coco coco coco coco guá. La gallinita poquito a poco empezó a jugar con sus amiguitas, ya muy contenta siempre estará. Y en el gallinero cada mañana se va a cantar. Coco guagua, coco guagua, coco coco guá. Cuando era pequeña su mamá se fue y ella muy solita se quedó. Esta cancioncita no pudo aprender, de tristeza llora en su rincón. Coco guagua, coco guagua, coco coco guá. Coco guagua, coco guagua, coco coco guá. Y todas las demás ya cantando están. A la gallinita pronto quieren enseñar. Cancioncita le repiten sin cesar. Coco, coco, coco, coco, guá. Coco, coco, coco, coco, guá. Coco, coco, coco, coco, coco, guá. En el suelo están.

Que se lejos de los planetas, prendidos en la cola de algún cometa. Que no falte ninguno a mi cumpleaños y que no se preocupen por los regalos. La la la la la la la la lero lero, que estén todos los chicos del mundo entero. Llega la mañana, La goma y el lápiz para trabajar.